Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 4 de agosto del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM. Con Paul McCartney, que no es de medio desinflado, ¿no? Ay, pobre Paul, no lo critiques. Estamos en radio, ¿no? Lo queremos, queremos a Paul McCartney. No estamos en una fiesta romántica. No, y vale. Pues, hay que tener variaciones. Fíjate que el otro día vi una caricatura del monero Patricio que resume muy bien el estado de ánimo en el que nos encontramos. En esa caricatura que trae monitos, pero pues en realidad con lo que dice es suficiente. Dice, leo textual a Patricio: por la irritación causada por la percepción de que cumpliríamos la promesa de que no subiría ni la gasolina ni la luz, con humildad pedimos perdón. ¿Qué tal te fue con la gasolina? Ay, Valero, ya deja tú la gasolina, es que es la gasolina, es que es la luz, es que es el súper, no, es que es la comida, es que es todo. La gasolina va a escalar todo, todos los productos. Pues esa es la triste realidad en la que estamos. Pero bueno, ya nos pidieron perdón, Valero, está bien. Pero se ha comentado mucho, y esto es interesante analizarlo en otro momento, ¿por qué el gobierno promete? Por ahí pasan videos de Peña Nieto en 2015 señalando que ahora ya no va a volver a subir la gasolina, ya no va a subir la luz. Cierto, hay que decirlo, que la luz no sube indiscriminadamente, sino solo a ciertos sectores, a los que consumen más, claro, energía eléctrica. Pero de todos modos, pues, es una situación. Pero el tema de la gasolina, y ahí es interesante siempre reflexionarlo, es si los precios del petróleo caen y entonces es un problema somos para la economía mexicana. De petróleo. Claro. Creo que todavía somos, no sé si claro, ya producimos no tengamos, petróleo. Todavía el son tema nuestros es los que pozos petroleros. Pues parcialmente, algunos quedan. Pero el problema es que lo que sí no producimos son gasolinas. Entonces, aunque baje el precio del petróleo, la gasolina resulta que está cara porque como el peso se devaluó. ¿A poco es una tecnología tan difícil? Es que eso es lo que está. ¿Tú te acuerdas? Las refinerías. Y el público de pues nosotros, Calderón nos prometió que iba a construir siete. Y habían comprado, bueno, ni una. Y para esa una que iba a estar ahí por Guanajuato, ¿no? ¿Te acuerdas? Hasta los terrenos compraron y bardas pusieron y hubo inversión. ¿Y qué pasó con eso? O sea, el dinero, no solamente la decisión de no hacerlo, sino el dinero tirado a la basura. Tirado a la basura. El que no se lo roban, lo tiran a la basura. Exactamente. Y henos a nosotros pagando gasolinas carísimas. Bueno, pues el tema que sigue llamando la atención, Tania, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer anunció durante una manifestación que se encuentra en máximo estado de alerta, por lo que de no obtener la abrogación de la reforma educativa que ha estado exigiendo, prevé acciones de mayor presión, como la cancelación del ciclo escolar de las escuelas que están en paro nacional. Luego de 3 años de no poder entrar al Zócalo de la Ciudad de México de manera organizada, porque te acuerdas que hace 8 días sí, entraron en Operación Hormiga. Pues ayer sí entraron al Zócalo en manifestación, sí los dejó entrar la policía capitalina a la Plaza de la Constitución, y ahí advirtieron que si no se resuelven sus demandas, podría darse la posibilidad de que en Chiapas cierren la frontera internacional con Guatemala, en Oaxaca tomen las estaciones de Pemex, en Michoacán tomen vías férreas. Esto lo señaló Pedro Bamaca, secretario de organización de la sección 7 de Chiapas. La marcha magisterial partió del Auditorio Nacional rumbo al Zócalo y fue encabezada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. El contingente principal, y es interesante esto, Tania, fue integrado por maestros de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, pero también hubo contingentes de profesores de Colima, Guanajuato, Morelos y Nuevo León. Pues esta manifestación es importante y esta advertencia fuerte que hace la CENTE desde el Zócalo de la Ciudad de México, digamos, es importante en sí misma por los plazos que ya pone y el horizonte. Es claro, el inicio de cursos, porque ese es el otro tema. Es decir, está estas acciones de cierre, pero el otro es el inicio de cursos, que como todos sabemos es a mediados de agosto. Entonces se abren como 15 días muy importantes para la resolución de este conflicto. Y me parece que todos los actores que están en juego en él tienen claro que estamos en un momento importante. Y justamente en ese contexto y quedando muy claro que también entonces están jugando, presionando en ello, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, tuvo una conferencia de prensa y informó una serie de acciones que nos parece muy importante señalar y que creo que dan un giro, pero sí muestran una cara muy clara de que no nada más era Mexicanos Primero, sino que efectivamente, como fuimos diciendo en todos estos meses, atrás de Mexicanos Primero, más allá también de la intención de esta gente sobre la educación, hay también un interés muy claro de las cúpulas empresariales mexicanas de fijar una posición frente a eso y exigen al gobierno mantener toda una política. Bueno, pero porque según ellos mismos señalan, se sienten afectados por las movilizaciones de la CENTE, los bloqueos, etcétera. Esa es la razón por la que hoy se manifiestan de manera tan virulenta. Sí, pero me parece que no es solamente eso, Juan Manuel. Sí, bueno, pero ahorita lo vemos. La manifestación, pues tuvo esta declaración de la Concanaco, que es esta otra cámara asociada específica de área de la transformación, ¿no? Y de ciertos servicios, amenazó con dejar de pagar impuestos justamente en torno a estas movilizaciones. Por otro lado, ciertos cúpulas empresariales promovieron amparos en las cuales están, digamos, acusando al gobierno de omiso, de no actuar para contener los efectos, ellos lo llaman así, los efectos de la movilización o los efectos de los paros. Y el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, dijo que han pedido a las autoridades restablecer la paz y el libre tránsito en 8 estados y que han perdido dinero, que los negocios se han visto afectados y que bien, si no piden la represión de los movimientos sociales y piden el fin o que el gobierno actúe para parar con ello. Cuando tú pides el uso de la fuerza pública, ¿no estás pidiendo reprimir? Pues, y me parece que cuando están diciendo que el gobierno es omiso en no levantar o no en actuar, en quitar plantones, en evitar manifestaciones, pues me parece absurdo. Y no solamente es eso, Juan Manuel. El tema es que, y ahí es donde yo creo que no solamente es el problema, por supuesto que es el momento de los paros, y me imagino que hay un sector importante de empresarios que lo que les molesta son las consecuencias de la movilización. Muy bien, pero hay otro tema en el cual, muy bien, no quieren que haya paros, pues entonces que se resuelva resuelva una mesa de diálogo y que se ajuste la, bueno, la, pero, la reforma. Pero ellos la... podrán decir que ellos no tienen. No, pero ellos están pidiendo, pero ellos están diciendo que se cumpla la ley educativa tal cual está. Es pero, decir, son dos puntos asociados, mira, que uno es una cuestión con respecto a las consecuencias de la movilización y otra es una intencionalidad política en la cual ciertas cúpulas empresariales están fijando postura frente a una reforma educativa. Pero mira, fíjate lo que ellos dicen. Dicen, de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Industriales, la Concamin, no, perdón, de la Concanaco, las pérdidas económicas ascienden ya a 7.500 millones de pesos. Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales, Concamin, anunció que detendrá la inversión industrial por 50 mil millones de pesos en los estados donde se presente el conflicto magisterial, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Y la amenaza es que si no invierten esos 50 mil millones de pesos los empresarios mexicanos, dicen ellos, detendrán la creación de 40 mil empleos en esta región en los próximos meses, según aseguró el líder de ese organismo, Manuel Herrera Vega. Sí, o sea, hay un tema con respecto a los efectos, pero también hay una hay un amparo que se interpuso en función de Mexicanos Primero y este conglomerado que atrás de esta Confederación de Hombres de Negocios, ¿no? En el que están impugnando los acuerdos que se puedan tomar entre las instancias de gobierno y la CENTE, porque están violando la ley que se aprobó, la reforma educativa. Es decir, lo que están diciendo con ese amparo que han metido es no negocien nada. En el comunicado en el que vuelve a leer tanto el jefe de la Coparmex como en las declaraciones de Claudio X. González, la postura es no tienen por qué negociar el cumplimiento de la ley. Es decir, por un lado están diciendo quiten los bloqueos y por el otro lado están diciendo no negocien. Pues es lo mismo que dice el secretario de Educación, Aurelio Núñez. Bueno, pues ahí estamos. Coinciden. Entonces estamos diciendo que son efectivamente los duros, ¿no? Y un lenguaje muy duro en medio de una negociación que en cierta medida va avanzando. Los profesores plantean muy claramente sus demandas y es muy curioso las declaraciones, en todo caso, del secretario de Gobernación. Es curioso. Ya me empiezas a convencer de que hay gato encerrado. Porque, por ejemplo, ¿por qué no protestan por el alza a la gasolina? O sí lo han hecho, pero no de manera tan fuerte. Fíjate, en respuesta a esta postura de los patrones, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fíjate lo que dice, lamentó que los empresarios no vean los avances del diálogo. Lamentó que los reclamos se den justo en el momento en que se han abierto los caminos a la solución del conflicto. La Secretaría de Gobernación emitió una tarjeta informativa para subrayar que la problemática se ha ido resolviendo poco a poco. En entrevista radiofónica, Osorio Chong aseveró que en el asunto magisterial vamos de salida, por lo que mostró extrañeza ante los reclamos empresariales, leo textual, como si no hubiéramos avanzado justo en el momento en que se han abierto caminos y se ha restablecido, por ejemplo, el servicio de trenes en Michoacán. Y mira, ni de lejos quiero estar de acuerdo con el secretario de Gobernación, pero efectivamente la CENTE puede poner en la mesa que se va a volver a cerrar la frontera, que se puede volver a cerrar los trenes y que se puede volver a bloquear en cierta medida porque ya no está bloqueada, porque habían retirado los bloqueos en cierta medida. Porque bueno, nunca han bloqueado las fronteras ni tampoco nunca la de la de Guatemala sí. Pero nunca han tomado instalaciones de Pemex. De Pemex no, pero las vías férreas sí, durante varios días consecutivos no pudieron salir los contenedores del puerto de Lázaro Cárdenas. Fíjate textual lo que dice este hombre. Entonces actuamos por un lado con el diálogo para buscar resolverlo y también por otro con lo que nos da el mandato de ley, que es el uso de la fuerza pública. Yo ahí encuentro una contradicción en las palabras del señor Osorio Chong, que dice finalmente, las circunstancias en las que estábamos hace dos semanas son totalmente diferentes. Los resultados del diálogo están a la vista. Se analizó con empresarios de Oaxaca la problemática. Hubo, por ejemplo, la Guelaguetza, se Ufana, Osorio Chong, y se abrieron las vías de comunicación tal como tú lo comentas. Y bueno, sí sería interesante que tanto el secretario de Gobernación como los voceros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues nos dijeran en qué consisten los avances de esa negociación. Ahora, el juego es una especie de juego perverso, y ahí, digamos, uno podría atender, pues, simplemente por una cuestión de interés legítimo, en los avances que da la CENTE. Si a la CENTE le interesa informar con claridad a sus agremiados en dónde van las negociaciones, cuál es el sentido de las mismas y cuándo hay que apretar y cuándo no. Es decir, no tendrían por qué ir diciendo vamos avanzando en esto si no han avanzado. Es decir, ahí los que tienen que perder y los que están poniendo el cuerpo y la lucha, pues son ellos, y ellos lo informan. Y por otro lado, el secretario de Gobernación todo el tiempo se la pasa diciendo, o el secretario, subsecretario, ¿no? Diciendo, no vamos tanto. Pero me parece que desde la semana pasada lo que hemos visto es una efervescencia, un aumento de la presión de las cámaras empresariales a la no negociación, al no acuerdo. Por ejemplo, con respecto al tema de la estabilidad laboral, que se anunció que estaba resuelta, es decir, no van a despedir, leyéndose de otra manera, no van a despedir a los profesores que tenían procesos de despido, que es una de las demandas de la CENTE. No tendría que haber sanciones económicas. Es decir, una serie de acuerdos que se enuncian de otra manera, que se enuncian de una manera en la CENTE y que se enuncian de otra manera desde el gobierno federal. La clave está, me parece, en el enojo de los promotores de la reforma educativa desde el ámbito empresarial, que están diciendo, están violando la ley, el secretario de Gobernación está violando la ley. Mira, fíjate, por ejemplo, el señor Claudio X. González, presidente del organismo Mexicanos Primero, está acusando a la Secretaría de Gobernación de haber hecho un pacto en lo oscurito con los maestros disidentes. Y dice, tal cual, ven en un ejercicio de diálogo y de negociación y de establecimiento, que es lo que están pidiendo, que se regrese al Congreso y que se cambien las reglas, un signo de debilidad. Es decir, no es un signo de acuerdo. Cuando el gobierno quita la ley de tres, eso no es un signo de debilidad, eso es un signo de que escuchan y de democracia. Cuando hay un acuerdo para avanzar en revisar posturas que fueron impuestas y no les gustan a ellos, entonces son debilidad. Pues fíjate, en contraste con la postura beligerante de ayer, hoy la CENTE hizo un llamado a construir lo que ellos definen como un proyecto de educación democrática. La CENTE convocó a todo el pueblo de México a promover la construcción del proyecto de educación democrática que sea la base para la transformación de la educación en el país. Me imagino que esa es su propuesta de alternativa a la reforma educativa que quieren derogar. Al modelo educativo. No, y al modelo educativo, que también es lo que estaba presentando, lo que se está presentando en la CEP. Si ya no solamente los contenidos laborales, sino el sentido, digamos, pedagógico y de contenidos que está en juego en una reforma verdaderamente educativa y no laboral. Está en la línea telefónica Luis Hernández Navarro. Luis, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Tania. Muchas gracias. Ya casi parece que te tenemos secuestrado. Ya te vamos a dar calendario, Luis. Ándale, por favor. Un honor. Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada y desde luego pues un conocedor del tema de las luchas del magisterio a lo largo de la historia moderna de este país. Luis, frente al fortalecimiento del movimiento magisterial en su lucha por derogar la reforma educativa, las cúpulas empresariales acusan al gobierno federal de ser omiso frente a los bloqueos de la CENTE e incluso amenazan con dejar de pagar impuestos. Tu comentario, se pusieron bravos los patrones. Sí, los ricos también lloran, ¿no? O ya que está de moda Almodóvar otra vez, pues empresarios al borde de un ataque de nervios, ¿no? Están muy nerviosos, ¿no? Se sienten los dueños de México, lo son, pero que no exageren. Se sienten los dueños de la reforma, lo son, pero que no exageren. Y de repente comienzan a percibir señales de que hay algunos avances en la negociación. Han salido libres 8 de los 40 presos, menos una El martes se realizará el primer foro de la coordinadora, donde teóricamente tendrán que participar funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de Educación Pública, del INE, diputados y senadores, donde la gente va a comenzar a construir en forma una propuesta de modelo educativo, ¿no? No de a de veras, sino de a de veras, pero no como esta otra de Nuño, de que es un remedio de corte y pega de modelos anteriores. Y hay algunos pequeños avances en el diálogo con el legislativo, donde se tendría que hacer una nueva ley del servicio profesional docente. Evidentemente la que hay no existe, y ahí hay una discusión de cómo avanzar, si la coordinadora presentaría una iniciativa ciudadana, si senadores como el senador Morón, que afirma que tiene una propuesta alternativa, lo haría, en fin. Entonces, ante este tipo de señales, que no son la solución del conflicto aún, pero que ponen las cosas en un nivel distinto a como estaban hace un mes, ¿verdad? Se pusieron nerviosos y comenzaron a dar manotazos de la mesa en la mesa y amenazar, ¿no? Bueno, siempre lo hacen, pero ahora comenzaron a gruñir en público, ¿no? Y de una manera muy orquestada, además. Sí, yo creo que esa es la novedad, ¿no? Estamos viendo cómo estas cúpulas empresariales se confrontan con este proceso de diálogo con los maestros, y no por cuestiones como el aumento al precio de las gasolinas o de la electricidad, no por un asunto de impuestos o de clima de inversión, o sea, no por asuntos que pudieran tener que ver con el clima general de sus negocios, sino por un asunto como la reforma educativa. No deja de ser interesante hasta dónde estos personajes hicieron del asunto de la política educativa una baza, ¿verdad?, para escalar en su asalto al poder público para avanzar en su proyecto. Aquí discutíamos Valero y yo antes de que entraras al aire esta fuerza con la que aparecen las cúpulas empresariales, y decíamos que no solamente es un problema del dinero, es decir, de los efectos de la movilización, sino es un tema del contenido. Es decir, están defendiendo, como tú decías, hasta qué punto el compromiso de cúpulas empresariales con un proyecto de reforma educativa. Y uno podría decir, aquí hay un tema de como de conciencia de clase patronal, de decir, el sentido de la educación tiene que ir para acá, y por otro lado, no vamos a ceder, porque ceder ante un sindicato como que nos pone en riesgo a todos. Bueno, creo que sí, que es un comentario afortunado. Desde por lo menos el año 2010, estos grupos empresariales han comenzado a construir una imagen deformada de lo que es el Magisterio Nacional y de la educación pública. Digo 2010 porque, aunque Mexicanos Primero se funda en 2005, en 2010 es cuando van a conocer su primer informe. Y ese primer informe es el punto de arranque de ellos para incursionar en la esfera pública en la construcción de esa imagen. Y desde entonces, sobre la base de lo que aparece como un plan claramente establecido, han venido escalando en los medios de comunicación, ¿no? Prepararon la película de Panzazo, una película promovida directamente por ellos, que copia una película que hicieron los empresarios estadounidenses para lo mismo, una película que se llamó Waiting for Superman. Es el mismo modelito, si fueran copiones, se sacarían 10 por copiar. O sea, entonces, que por cierto, le fue pésima la película ante la crítica y ante el público. Pues sí, pero recordemos que la película de Panzazo primero se proyectó en la cadena Cinépolis. en una multitud de salas. Recordemos que esas cadenas son dueñas, el dueño es Alejandro Ramírez, su familia, Organización Ramírez, que fue precisamente la primera figura pública visible de Mexicanos Primero, ¿no? Y que al salir de esas películas en la sala, le hacían firmar a la gente, ¿no?, una especie de carta, ¿no?, diciéndole para que se adhiriera a la idea de que era necesario cambiar la educación en México. Y ellos presentaron esas firmas recogidas de esta manera como la justificación de que estaban frente a un movimiento ciudadano. Y después de eso proyectaron esa película en televisión abierta, en horario estelar, en Canal 2 además, ¿no? Y después lo inundaron el país con copias de este bodrio fílmico, ¿no? Es decir, fueron construyendo esta imagen y recordemos que ahí sacan a personas como Denise Dresser, ¿no? Un conjunto de intelectuales o intelecuates suyos, ¿verdad?, para justificar esta imagen de los maestros como desobligados, burros, responsables del desastre educativo nacional y después, más adelante, como secuestradores de la niñez de este país, defensores de privilegios indebidos, etcétera, etcétera, ¿no? Construyeron esa imagen de manera denodada desde antes y hoy ven, ¿no?, que esto comienza a desbaratársele entre las manos, ¿no? Pues esto que dices tenía que ver con la película, pero fíjate lo que dijo ayer Claudio X González, presidente de la organización Mexicanos Primero, a la que haces referencia. Ayer acusó a la Secretaría de Gobernación de haber hecho un pacto en lo oscurito con los maestros disidentes. Leo textual. Bueno, ellos que están acostumbrados a no salir del oscurito, ¿no? Ahora sí que el burro hablando de orejas, ¿no? Pues las negociaciones entre la coordinadora y la Secretaría de Gobernación son negociaciones que se airean entre los participantes del movimiento con sus bases, punto. No las tienen por qué compartir ni airear, y mucho menos poner a consulta con esos empresarios que son un actor ilegítimo en el proceso educativo que ha distorsionado y polarizado las cosas. Ellos se quejan amargamente de que los maestros han afectado sus intereses, porque han bloqueado, por ejemplo, centros comerciales en los que ellos tienen sus salas de cine, en el caso de Alejandro Ramírez. Bueno, ¿qué esperaban, no? Después de que llevan años de calumniarlos, de insultarlos, de ofenderlos, de humillarlos, pues abrieron la caja de Pandora, ¿no? Y de la caja de Pandora, pues los maestros no están mancos también, están organizados, protestan y realizaron acciones defendiendo sus intereses y afectando los intereses de quienes lo están atacando, ¿no? O sea, revivieron de una manera impresionante una versión de la lucha de clases que a mí me recuerda lo que vivimos a finales del sexenio de Luis Echeverría, 1975-76, ¿no? No recordaba una ofensiva empresarial tan largo aliento como la que estamos viviendo ahora. Es muy interesante, casi podría decir que hubo telepatía, me leíste la mente, porque lo que te iba a comentar es eso. Algunas gentes, cuando se habla de lucha de clases, consideran que son términos obsoletos, ya hay quien ha dicho que el marxismo ya murió. Sin embargo, pues, esta es la expresión más elocuente de que en este país la lucha de clases continúa y los patrones, los dueños del poder, llegan incluso ahora a decirle al secretario de Gobernación, Vemos una debilidad que ya es lastimosa, pues el mensaje que se está enviando es: dedícate a delinquir, a vandalizar, tomar carreteras, aeropuertos, quemar camiones, bloquear vías de férreas. Luego yo te recibo con tapete rojo para darte todo lo que quieras. Esa es la postura de los patrones hoy frente a la posibilidad de que se resuelva el conflicto. ¿Qué sigue, Luis? ¿La derogación de la reforma educativa? Mira, vamos a ver qué sigue. Yo creo que la reunión que los maestros van a realizar el martes es muy esperanzadora. No sé finalmente cómo avance, pero en el formato acordado originalmente, hasta donde tengo entendido, va a tomar en un primer momento la palabra para fijar una posición el doctor Pablo González Casanova, ¿no? Que algo sabe de educación, ex-rector, claro. Y después de él hablaría, entiendo, alguno de los asesores académicos que han acompañado el proceso de la lucha magisterial. Uh-huh. Son asesores de primer nivel, ¿no? Gentes como el ingeniero Manuel Pérez Rocha, el doctor Hugo Aboites, Díaz Barriga. Díaz Barriga no ha formado parte de ese grupo como tal, pero creo que ha jugado un papel muy interesante, muy importante por todo el trabajo de investigación que ha hecho sobre este proceso de evaluación, ¿no? Están mujeres como Elsie Rockwell, Antonia Candela, pero también maestros de la coordinadora que llevan muchísimo tiempo trabajando estos temas, como Marta de Jesús Pérez, por ejemplo, como el profesor Ávila, ¿no? Es decir, hay una mezcla entre académicos muy reconocidos en el terreno de la educación con también maestros que se han venido especializando en estos temas a lo largo de muchos años. Y después tomaría la palabra, entiendo, la coordinadora para fijar su posición, y después hablarían otros actores para mostrar que este problema de la reforma educativa no es una preocupación exclusiva de los maestros y no se trata de que, como ha dicho la iniciativa privada y Aurelio Nuño una y otra vez, hasta el punto en que ya parece ser que se lo creyeron, la coordinadora lo que está haciendo es defender un modelo de negocios, en palabras de Alejandro Ramírez, o una red de privilegios, como han dicho Otto Granados y Aurelio Nuño y demás personajes de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces hablarían estas expresiones, padres de familia, algunos periodistas interesados en la problemática educativa, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es esperanzador, yo creo que ahí se puede avanzar en un proceso de construcción de diagnóstico y de propuesta acabada. Yo creo que esto retomaría en parte en los, fueron 10 o 11 foros, ya no recuerdo, que la misma coordinadora realizó en el año 2003, uh-huh. En donde participaron también la Secretaría de Gobernación, participó las legislaturas locales, o legisladores también federales, en fin, ¿no? Que dio como resultado un documento espléndido de más de 200 y pico de cuartillas, que nunca se tomó en cuenta, por supuesto, ¿no? Pues creo que esto puede ayudar y puede ayudar a distender también el asunto si siguen saliendo los presos. Estamos hablando de que la coordinadora reivindica 40 presos y han salido 8 dirigentes de Oaxaca, pero siguen 32 encarcelados. Y estamos hablando de que está en futuro en discusión la situación de más de 3.600 maestros cesados, 1,000 y pico de amenazas de cese, más de 60 órdenes de aprehensión. Todas esas medidas veremos cómo avanzan. Por lo pronto, Había habido, Luis, perdón que te interrumpa sobre eso, porque me parece muy importante, porque es justamente uno de los elementos de mayor presión que trató de jugar con eso Nuño, que fueron los despidos y los ceses y las sanciones económicas. En días pasados se informó que había logrado un acuerdo sobre estabilidad laboral, que desde ciertas interpretaciones se abría la posibilidad de que esto caminara, es decir, que se pudiera restituir a los despedidos o parar el despido de los que están amenazados. Mira, lo que yo sé, hasta donde yo sé, están sentados en la mesa negociando este asunto. No es un asunto que esté resuelto todavía, pero está en proceso de negociación, lo que es muy importante. Recordemos algunas de nuestras conversaciones aquí mismo hace un mes, ¿no? Claro. Hay un vuelco efectivamente en esa situación. Mientras tanto, la coordinadora no se cruza de brazos, ¿no? Los maestros de Chiapas, tanto la 7 como la 40, acordaron ya no reiniciar clases. Las clases comienzan a partir del 20 de agosto. Y ellos, pues ahí ni siquiera han avanzado en el proceso de todos los preparativos que hay para el regreso a clases de los niños, ¿no? Esa es una decisión de Chiapas, todavía no es una decisión nacional. Por otro lado, en la medida en la que estas muestras de distensión avanzan con una lentitud de tortuga, pero avanzan, también han habido muestras de distensión por parte del movimiento, ¿no? Bloqueos a las vías del ferrocarril que tan histéricos pusieron a los empresarios, finalmente esta vía del Kansas City Pacific Railroad, ¿no? La que va de Lázaro Cárdenas. Desde Lázaro Cárdenas hasta El Paso, ¿sí? Pasando además por el Bajío, que es el corazón del nuevo sistema productivo mexicano, ¿no? Automóviles, pantallas planas, elementos de industria aeroespacial, ¿no? Y sobre todo que ayuda, digamos, esta línea de ferrocarril es como una especie de canal de Panamá que ayuda a sacar la producción estadounidense del este por el Pacífico, que no puede salir por el canal de Panamá, ¿no? Pues todo esto de repente se vio interrumpida por estos bloqueos, se pusieron histéricos los empresarios acereros, etcétera, etcétera, ¿no? El gerente de Altos Hornos de México, que estuvo prófugo viviendo en Tel Aviv durante años por no pagar impuestos, porque aquí estaba perseguido por fraude, ¿no? Y que ahora habla con una suficiencia como si fuera un dechado de virtudes cívicas, ¿no? Bueno, esas muestras de presión se han venido distendiendo, ¿no? No han desaparecido, ¿no? Aparecen a veces bloqueos como los que realizan los maestros en los centros comerciales. Centros comerciales donde Alejandro Ramírez y Cinépolis tienen sus salas de cine, ¿no? ¿Qué podían esperar después de las barbaridades que han dicho los maestros? ¿Que se iban a cruzar de brazos? A lo mejor hay empresarios que están pagando, ¿no? Por lo que los más grandotes están haciendo. Eso probablemente sea cierto, pero también para que se den cuenta de lo que significa para ellos subirse a un tren, ¿no? Esa es la lógica. Claro, porque ahí siempre queda la opción, Luis, de justamente asumir, hay un conglomerado de actores, ¿no? Encabezadas por la CENTE, en las que dicen esta reforma fue injusta, no nos consultaron, son nuestras condiciones laborales. Bueno, no quieren verse afectados, uno puede decir, instar al gobierno a que atiendan y solucionen las demandas de los agraviados, en este caso de los profesores. Y ese no es el discurso es quítenlos y no les vayan a resolver nada. Y quítenlos de manera violenta. Quítenlos de manera violenta. No es una apelación al uso de la fuerza para resolver un conflicto que ya mostró que no se puede resolver por la vía de la fuerza. Si algo nos deja como enseñanza Nochistlán, ¿no? Es que cualquier medida que el gobierno federal tome en esa dirección te va a resultar contraproducente, y lo único que va a precipitar es una especie de sublevación ciudadana como la que vimos inmediatamente después de Tenochtitlán. Que por cierto, si la gente que viaja por el país ve las mantas que están afuera de las escuelas de México, escuelas que no necesariamente simpatizan con la coordinadora, hay literalmente miles de escuelas con mantas denunciando los hechos de Tenochtitlán y exigiendo que esa vía es inadmisible. Pues Luis, te agradecemos muchísimo y tenemos la esperanza de que un conflicto ya largo, hay que decirlo también que independientemente de otras consideraciones, la lucha de la gente ha sido una lucha ejemplar y esperemos, bueno, que esto dé lugar a la derogación de la reforma educativa y que surja, como dice la gente, un proyecto de educación democrática. Pues muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias también por la invitación para estar allí con usted. Un gusto. Ya me voy a volver cliente frecuente. Ya te damos, cliente, te vamos a dar calendario y regalito de clientazo. Muy bien. Un abrazo, Luis. Luis Hernán Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada. Vamos a hacer una pausa musical y aquí regresamos. Recuerda que estamos en vivo, 5536-8989. Llame ya. We're so sorry, Uncle Albert, but there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. Estamos de vuelta. Y Valero, Luis Amandas Navarro planteaba al término de su intervención el tema de Tenochtitlán y cómo, desgraciadamente, y esto cosa de ir acumulando desgracias y símbolos y ofensas, pues se nos ha ido dando muy bien en estos últimos años. Y Tenochtitlán es un lugar que ya todos reconocemos y que recordamos justamente por lo que significa y por la herida que significa. Es una herida abierta. Fíjate, el otro día Carmen Aristegui entrevistó en CNN a dos testigos de los hechos del 19 de junio. Dicen ellos que fue una operación, leo textual, sin piedad, sin medir consecuencias. No hubo diálogo ni protocolos. José Luis Aquino contó en este programa de Aristegui cómo fue la muerte de su hermano y subrayó que aquel día lo vivieron entre gas lacrimógeno, balazos y el llanto de las mujeres. Leo textual, no nos dimos cuenta que estábamos en medio de los federales, nos tiramos pecho tierra porque estaban fuertes los balazos. Mi hermano recibió un balazo en la boca, le perforó la lengua, destrozó el cuello y perforó el pulmón. Lo cargué, no sé cómo no me tocó ningún balazo. El niño que me trató de ayudar recibió 4 balazos. Mi hermano estaba ahogándose en sangre. Me encargó a sus hijos. A más de un mes de lo ocurrido, Nos vamos recuperando poco a poco, pero no nos recuperaremos del corazón. Estamos heridos, lastimados. No vivimos una situación menor. Vivimos un terrorismo. Se salió de control. Dice el otro testigo, que se llama Primitivo Bautista: de los pobladores nadie llevaba arma. Nadie llevaba con qué defenderse al ver una agresión ya muy directa por parte de la gendarmería. Hasta ahora los pobladores han tenido 10 reuniones con el gobierno federal. Con ellos se ha logrado que 120 heridos de bala fueran atendidos en hospitales de la Ciudad de México. Y finalmente, estos pobladores de Nochistlán, entrevistados por Aristegui, urgieron a las autoridades a pedir perdón por lo ocurrido ese día. Y, pues hasta donde yo sé, Tania, no hay ninguna investigación que dé razón de quiénes fueron los responsables de esto, que fue una verdadera masacre. O empieza esta investigación que siempre termina en que los peritos no construir una verdad histórica para exculpar a la Policía Federal. O construir algo difuso. Ya he escuchado yo teorías. O construir algo difuso, de estas gentes de Milenio, este señor, ¿cómo se llama? Carlos Marín, que dice que eran rifles 22 con los que les dispararon y que esos no son los que usa la Policía Federal. Y tal vez no alcancen, porque yo creo que, digamos, muy difícilmente después de lo que les pasó con su verdad histórica, dijo que aprenderán y no intentarán a decir algo de este tipo. Pero lo que sí es sembrar, por un lado, dudas, es malinformar, y por el otro, pues no construir una investigación seria que se funda en que no se recaban los testimonios. Es increíble que los testimonios más verosímiles los tengamos nuevamente por el trabajo de la prensa. Que los peritos y las cuestiones que se tienen que hacer de observación, pues nunca se resguarde en realidad el lugar de los hechos, nunca se recuperen las cuestiones, ¿no? Y que la información que tenemos en ese sentido veraz fue por fotografías de periodistas, por videos y fotografías de pobladores y por los testimonios de la gente que no tiene ningún, interés político, económico, de mentir, es decir, simplemente están contando lo que pasó porque sus familiares, porque ellos mismos fueron heridos en una situación que fue para los pobladores pues del todo inesperada. Y eso no estoy diciendo que los profesores del bloqueo también no se vieran sorprendidos, porque la dimensión del ataque pues con mucho fue desbordada y absolutamente fuera de lugar. Una pena el tema de Nochistlán. A ver, Tania, ¿qué opinas de este comentario de Ángel Cervantes, que nos llama la delegación Cuauhtémoc? Dice Ángel Cervantes: sería caridad nacional que la gente reclame primero la cancelación de la educación religiosa que impera en todos los niveles y frene el futuro educativo nacional, y si hay duda, tenemos un presidente clerical. Claro que hay. Pero Peña Nieto es clerical. Ay, claro, formado en las universidades del Opus Dei, ¿no? Sí, claro. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con don Ángel Cervantes que la educación debe ser laica, así está consagrado en la Constitución. Pero hay escuelas confesionales que les dan el privilegio. Pues no, ojalá hubiera menos, ¿no? O sea, no, ojalá no hubiera, porque la religión se enseña en casa. No en la escuela. Sí, yo estoy de acuerdo. Te lo dice quien sufrió. Yo por eso no quise hablar mal de los maristas. Educación religiosa. Y estoy totalmente de acuerdo con Ángel Cervantes. Lo que tengo mis dudas es que si la gente le echamos esta tarea también. Pero bueno, yo creo que quien está planteándose impulsar en México una verdadera educación democrática también tendría que ver este tipo de cuestiones. Y eso, ¿no?, viene también con una discusión nacional, y eso me parece muy importante, de abrir, por ejemplo, la discusión a un sentido común muy instalado en las clases medias, incluso en las clases medias bajas, ¿no? De mandar a los niños a las escuelas privadas porque son mejores. Es decir, se fue construyendo un un mito y una manera y una forma de vida y una lógica de estatus y de pertenecer que ha contribuido sin duda a la división social por la cual estamos atravesando, a la estigmatización de las clases populares, y también eso se reproduce. Es inadmisible, creo que todos tendríamos que repetirlo, sobre todo porque yo lo he escuchado en varias familias de clase media, en la cual le dicen a sus niños, si sigues sin estudiar, entonces te voy a mandar a la escuela pública, como si fuera un castigo. Es decir, cuando tendríamos que estar orgullosos como nación de haber podido construir un sistema de educación pública y gratuita en el país. Por supuesto que tiene problemas, pero creo que esta lógica de impulsar un modelo de educativo realmente de largo aliento tendría que abrir también a una discusión en la que todos hiciéramos un esfuerzo por revalorar a la educación pública, y no solamente eso significa la inversión y por supuesto otros problemas que están, sobre todo la inversión en esas escuelas y el cuidado, pero fundamentalmente también el lugar de valor social que le damos a esa educación y a esas y a esos profesores, ¿no? Sí, yo creo que pasa por todos esos mitos y por supuesto por defender la laicidad en un país como este. Silvia García de Coyoacán dice, qué miserables son los empresarios cuando dicen que hay pérdidas irreparables. Si hubiera tales, sería porque en México hay una economía fuerte y con buenos salarios. Pero no es así, y tiene toda la razón. No, y la otra cosa, es decir, pérdidas irreparables, perdón, pérdidas irreparables son los muertos. Pérdidas irreparables son la gente que ha perdido la vida, que ha quedado con una incapacidad física por los ataques y por todas estas cosas que han pasado. Esas son pérdidas irreparables. Lo demás se puede reparar, ¿no? Pero hay como todo un tema con respecto a la lógica del dinero, donde ese es el valor central y pues eso es el eje de los valores sociales. Cambiamos radicalmente el tema. Hay que seguirle a la pista a lo que está pasando allá con nuestros vecinos del norte. Tania, ya no te preocupes tanto. Cunde el rechazo a Donald Trump, inclusive entre los republicanos. Pero no, yo sigo preocupada. Y te voy a decir, no, tiene que ver, verá, que tiene que ver con lo mismo. Justamente esto que esta... Esta es una barbaridad, claro. Lo que está haciendo Trump, lo que hizo Trump con este hombre... Y que tiene que ver con lo mismo, es básicamente el mismo símil. Cuando le dijeron, es que yo también he hecho sacrificios, dijo Trump, yo también he hecho sacrificios. He trabajado mucho por construir muchas cosas y dar empleo, comparando esa actividad que por supuesto hizo por caridad y no porque fuera su negocio. ¿No? Y además comparando él no lo hizo, él es un heredero, él heredó, claro, la riqueza. Pero lo que voy es, ¿cómo comparas pérdidas irreparables? Si la de un hijo en la guerra de Irak. Con un muerto al dinero. Pues, pero es un poco el mismo argumento del que estábamos hablando hace un momento. Pero está tocando un tema tabú en Estados Unidos. Los veteranos de guerra son muy respetados en ese país. Bueno, es que se respetan esos muertos. La cosa es que deberíamos respetar a todos los muertos. Eso, pues eso sí. Es cierto. Eso también es cierto. Pero bueno, dijo Barack Obama que el martes pasado que Donald Trump no está calificado para ocupar la silla presidencial y apremió a los líderes republicanos a retirar su apoyo a ese candidato, alimentando un creciente coro nacional bipartidista que deplora comentarios del magnate dirigidos a ese aún sagrado bastión de la política en este país, las familias de militares en tiempos de guerra. Y bueno, Tania, según la última encuesta, Hillary Clinton supera a Donald Trump por 7 puntos en un nuevo sondeo. Sí, pero yo digo que hay que seguir atentos porque otra vez las elecciones no son por mayoría, pues en Estados Unidos. Yo no voy Unidos. Atento porque ni voy a votar. Bueno, no tengo esa nacionalidad, por fortuna. Y entonces no es importante. No, sí es importante, pero mira, falta muy poco tiempo, pero te voy a meter un gol. Méteme un gol. Pues. ¿Oíste lo que dijo Julian Assange? Este pobre hombre de Wikileaks que está preso de por vida. Que además aquí lo queremos mucho. Dijo, no me pregunten, admiración. ¿por quién votar si por Trump o por Hillary Clinton? Y que vale que me digan que prefiero que me dé el cólera o que me dé la gonorrea. Refiriéndose a que tan malo el Pinto como la Colorada, y estoy yo de acuerdo con Julian Assange, pero también contigo, en que sí, en este caso Hillary es un mal necesario. No, porque es mala, mala, mala la tal Hillary también. Sí, pero el tema es que no es exactamente igual, ¿no? Y creo que ahí en lo, digamos, en política y para el destino de la vida, incluso, pues creo que tampoco es lo mismo enfermarse de una cosa a la otra. Está mal enfermarse y ninguna cosa es buena, pero hay distintas formas de poder procesar las enfermedades. Y bueno, en el caso de Hillary y de Trump, me parece que, y lo hemos discutido aquí mucho, es decir, toda la campaña que hizo Bernie Sanders y todo lo que significó poner en la mesa la agenda de renovación y una agenda político y social de reforma en buena medida de Estados Unidos, de las condiciones de educación, volviendo a poner en el centro la educación y la importancia de la educación pública, de los sistemas de salud, una de la necesidad de mejores salarios, es muy importante, y por supuesto y una cuestión ética en la política y de no depender del dinero. Todo lo que dijo Sanders era con respecto fundamentalmente a Hillary Clinton, lo cual es absolutamente cierto y de lo cual el senador Sanders no se ha arrepentido ni una coma. El tema aquí es que del otro lado tenemos a alguien que no solamente hace todos esos negocios, sino que además tiene un discurso y acciones violentas con respecto a minorías y con respecto a posiciones y a ciertas libertades que en Estados Unidos se habían ganado y que ameritan mantenerse o es de su interés mantenerse, y que por el otro lado, con esa locura, bueno, pues la manejar lo que significa manejar el imperio norteamericano, pues a todos nos debería preocupar un poco. De eso es de lo que estamos hablando, y no significa renunciar. Para, imagino los que hacen política en Estados Unidos, renunciar, pues ese, a aplaudirle a Hillary Clinton. Ese extraordinario candidato que tenía el Partido Demócrata, precandidato, el señor Sanders, un hombre de izquierda. Y al que se demostró que le hizo trampas hombre, al propio partido. Un hombre que llegó a tener mucho apoyo de los jóvenes, sobre todo en Estados Unidos, pues se quedó en el camino. Y yo creo que con esto queda muy claro que Estados Unidos es un país que no está preparado para que gobierne alguien de izquierda. Curioso, fíjate. Pero Obama fue el primer presidente negro, lo cual es importantísimo. En un país en que hace 100 años perseguían, en el que hay racismo. Sí, pero lo que había el siglo pasado era inaudito. Y ahora va a ser presidente una mujer, creo que sí, también la primera. Pero parece ser que lo que está vetado en Estados Unidos, y a lo mejor en México también, es que un día llegue un presidente de izquierda que realmente esté interesado por transformar un país en el que, como en México, ya no me refiero a Estados Unidos, que hay una desigualdad también brutal en ese país. Claro, pero ahí volvemos a lo mismo. Es decir, lo preocupante es Trump, sí, por supuesto lo preocupante es Trump. Lo preocupante son los seguidores de Trump. Es decir, que exista un consenso social con respecto a ciertos valores, ¿no? Y también, digamos, en ese contexto, a nosotros nos tendría que preocupar que haya gente que diga que efectivamente está muy bien y que deberían de meter a la cárcel y detener a todos, a los profesores que hacen bloqueos, porque también existe. Y creo que lo que están mostrando sí son los procesos políticos. Son coros que en Estados Unidos hoy lo que están diciendo, que gane Trump para que le den en la torre a los migrantes. Claro. Es decir, a los otros que molestan o a los que me generan inseguridad o a los que yo veo como amenazantes, ¿no? Y me parece que eso es lo que está en juego hoy también, y por eso tampoco es un problema que esté afuera, no, es un problema que reproducimos también en nuestras culturas políticas, que reproducimos en nuestras mesas, en nuestras casas cuando discutimos, que reproducimos cuando nos quejamos y cuando decimos en voz alta lo que pensamos con respecto a un paro o con lo que pensamos con respecto al gobierno, con respecto a la política. Es decir, hay actitudes que avanzan, digamos, hacia una cultura democrática y otra que tenemos muy inserta, que es bastante autoritaria, bastante racista, bastante misógina y que tenemos que ir desmontando. Pues hoy inició la participación de México en las Olimpiadas allá en Brasil y lo que parecía un triunfo de unos ratoncitos verdes, buenos para jugar al fútbol, hay que reconocerlo, se convirtió en un empate, se descuidaron, Alemania 2, México 2, pero la esperanza de que vuelvan a ganar la medalla de oro, ahí está. Ay, Valero, de veras, eso sí ya me desconcertó. Oye, oye. Bueno, ya hablaremos de los ratoncitos. Ya hablaremos de las Olimpiadas. Ve el partido y verás que te vas a entusiasmar, pero como siempre, no pudimos ganarle a Alemania. Estamos con ellos condenados. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós. Adiós. People call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that it was just a...